Consorcios TV presenta Cinexpensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cinexpensa. Señores oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Carolina, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Jorge, buen jueves. Bien. Es frío todavía. ¿Qué tal esa voz? Estaba mucho más repuesta, ¿no? Está mucho mejor, sí. Bueno, bien, me alegro. Bueno, seguimos en la ciudad de Buenos Aires con un clima frío por un lado y húmedo por otro, ¿no? También estamos esperando la llegada de la primavera porque ya estamos medio cansados está, de lo que está, es el está, frío, pero bueno, despidiéndonos del invierno. Ya está llegando la primavera. Bueno, saludamos a nuestros queridos oyentes y les decimos, como siempre, que nos pueden volver a escuchar en... a través de www.consorciostv.com. Ahí cliquear la opción Cinexpensas y volver a escuchar nuestros programas de radio. Bueno, Carolina, hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar de algo que nosotros venimos trabajando permanentemente en la radio, que tiene que ver con los encargados de edificio, este gremio tan importante y tan útil para lo que tiene que ver con las tareas que se desarrollan dentro de los consorcios. Y por otro lado, vamos a andar un camino con ellos que tiene que ver con la parte gremial, con la parte sindical, que seguramente nos van a dar su punto de vista. Bueno, ellos son, los presentamos. Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Y Félix Herrera, dije bien. Exactamente, gracias Félix. Por haberme invitado. No, al contrario. Bueno, ustedes son componentes de la agrupación 20 de diciembre. Bueno, ¿por qué 20 de diciembre, Félix? Bueno, mira, 20 es como un homenaje que hizo un grupo de compañeros en ese levantamiento popular que hubo en el 2001. Ajá. Un grupo de encargados, cuando estaba muy de moda eso de que se vayan todos, dijimos, bueno, un grupo de encargados decidieron darle vida a una agrupación que luchara contra la burocracia sindical y empresarial corrupta que hoy maneja por lo menos nuestro sindicato. Bueno, ahí está la presentación. Vamos a ir desasnando seguramente aquellos temas que a ustedes les interese puntualizar, aquellos otros que nosotros desde algún punto de vista creemos que pueden ser útil para el compañero que los esté escuchando y también para las consorcistas que de alguna manera son un poco receptores de la labor que ustedes desarrollan diariamente. Me gustaría, si te parece, Félix, que me traces, digamos, como un panorama general. Después, si te parece, vamos a ir entrando un poquitito en cada tema, pero que me traces algo. Recién esbozabas algo respecto de tu punto de vista de lo que está pasando hoy en el sindicato. Si te parece, dale un poquitito de más forma. ¿Cómo está la situación hoy dentro del ámbito sindical? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo crees que están los encargados de edificio? Mira, yo creo que la respuesta es muy simple. O sea, que nosotros estemos funcionando como agrupación con altibajos, como es tan común en este país, en la agrupación, a veces con mucho flujo, a veces con poco, pero con un proyecto de poder algún día democratizar la vida sindical. O sea, todos sabemos, los que estamos en esta experiencia, de que cómo se manejan los sindicatos. Acá en este país los sindicatos son feudales, se van pasando de padre a hijo, de hijo a nieto. Y los trabajadores nada más que somos números. Entonces nosotros, en el proyecto nuestro, estamos poder democratizar los sindicatos, donde los sindicatos sean realmente al servicio de los trabajadores y no los trabajadores al servicio de los sindicatos. Bueno, pero en este caso Pepe Santamaría fue encargado de edificio y Víctor Santamaría... Padre fue. Padre. Pero hijo no. O sea, Víctor Santamaría nunca fue encargado. Nunca se ha encargado, no. O sea, nunca desarrolló ninguna... él no sabe lo que es agarrar una escoba o una manguera en la mañana. Su cliente tampoco fue ningún... Creo que edificio. No, él tuvo una vida más cómoda. Entonces, por eso cuando nosotros hicimos la lucha nuestra contra este sistema feudal que van pasando de padre a hijo, bueno, con él ha pasado lo mismo. O sea, es bastante complejo el tema de los sindicatos. Y te cuento, el caso nuestro... ejemplo, los delegados los nombra Pepe, los delegados zonales. O sea, están nombrados a dedo, los delegados son nombrados a dedo. Y eso tiene una finalidad, de poder acomodar los estatutos de acuerdo a las condiciones que ellos quieran. O sea, lo mejor planteamos que el delegado debe ser elegido por el voto directo de la filial, que es lo que corresponde. No, entonces los sindicatos se manejan así. Ellos nombran a sus delegados para después invitarlo una vez al año a la reja a levantar la mano y aprobar sin haber discutido nada los presupuestos, los gastos, los egresos, que se maneja mucha plata. ¿Ustedes tienen algún tipo de diálogo fluido con el SUTER? No, con el SUTER no tenemos. No, el diálogo yo creo que por excelencia no se va a dar. Es muy difícil, o sea, ellos no permiten ninguna cosa que les pretenda coartar o cortar el camino. O sea, ellos, por eso es que ellos acomodan los estatutos de acuerdo a sus necesidades. No, nosotros no tenemos. Yo les comento, hace muchos años nosotros teníamos un programa de radio. Uh-huh. Era Onda Latina cuando estaba en Callao y Corrientes, y sorpresivamente nos llegó una carta de documento del padre en ese momento, donde se los prohibía estrictamente usar la palabra SUTER porque era propiedad privada. ¿Y esto es así? ¿Es propiedad privada? No. Pero tiene que ser de los trabajadores, y los trabajadores son los que financian y dan vida al sindicato. Y él vive a costa de oro. Entonces, es muy complejo la situación. Pero, ¿y cómo, por ejemplo, Carlos, cómo se desarrollan? Yo quiero suponer que el sindicato debe celebrar las reuniones de digamos, donde convoca a los afiliados para que concurran a las asambleas, a nombrar delegados. ¿Cómo funcionan convocatorias de parte del sindicato o no hay directamente reuniones? No hay reuniones. La convocatoria que se hace es a los delegados que son elegidos como punteros de la dirigencia, a la reja, a levantar la mano y consensuar. O sea, las reuniones se hacen en la reja, las convocatorias de los afiliados se hacen también en la reja. ¿Y pueden concurrir, por ejemplo, afiliados que están en desacuerdo con su manera de, digamos, de pensar? ¿Hay algún tipo de, y no, de reprimenda? ¿Cómo es eso? Y no, porque se expone muy mucho. Bien, qué silencio, ¿no? Bueno, está bien. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo están agrupados ustedes? ¿Cuál es la labor que ustedes desarrollan? ¿Cuánta gente son ustedes? Mira, hoy, como te decía, nosotros tenemos, como toda organización sindical, social o cultural en este país, hay momentos dados que crece y hay momentos dados que, bueno, hoy nosotros somos pocos, seremos 15, 20, y cuesta mucho. Y hay algo que queremos destacar, y ustedes deben saber mejor que nadie, el sindicato nuestro es muy atípico. Somos un sindicato muy individualista. O sea, cada uno se rasca, como decimos, con su propio dueño. Entonces cuesta mucho. Sí, sí, pasa como con los administradores. En algún punto me siento emparentado con lo que decís. te entiendo, con lo cual muchas veces el encargado como que cuenta, claro, digamos, tiene de la puerta para adentro, cuesta mucho. Somos muy atípicos nosotros. Entonces, nosotros tenemos, no es como en una fábrica que por ahí el trabajo es un poco más fácil. Nosotros es muy difícil llegar al encargado porque está muy sumido hacia adentro. Pero sabemos que la mayoría está disconforme, o sea, está disconforme por el tema de la obra social, está disconforme, bueno... Ahora vamos a puntualizar eso. ¿Y cómo creen ustedes que se democratizaría el sindicato? Es decir, ¿qué habría que hacer como para que se democratice? Primero, creemos que cuando haya elección libre y no exigirte, como en el caso nuestro, te dan con 15 o 20 días, te entregan los padrones, te entregan un aval de 30.000, de 3.000 afiliados, que es algo así posible. O sea, ya a partir de ahí tenemos un impedimento para... O sea, las solicitudes que le piden son exageradas. Exageradas. No, los tiempos no dan nunca. Entiendo. Entonces, donde el afiliado participe, fíjense ustedes que cuando se convoca a elección, no se convoca en diarios que no lo lee el encargado, por eso te lo convocan en la prensa. Yo no he visto nunca. La convocatoria no es en diarios de mayor. No, ellos te lo convocan o en Clarín. Muchos encargados no te leen Clarín o la prensa. Claro. Entonces es muy difícil. Claro. Y no son tiempos razonables tampoco. Exacto. Para que ustedes puedan presentar listas. Pero eso también tiene que ver, no es que no solamente el sindicato nuestro, o sea, la mayoría de los sindicatos se manejan así. Se manejan así. Pero tenemos esperanza porque otros sindicatos nuevos han ido cambiando la metodología. ¿Y cómo llegan ustedes al encargado común que está, digamos, como ustedes dicen, de la puerta para adentro? ¿Qué, digamos, cómo se les ocurre que podrían llegar? Es decir, ¿tienen algún tipo de folletería? ¿Caminan los barrios? ¿Tienen otra gente, digamos, dentro de la agrupación de ustedes que camina los barrios y habla con los compañeros? Y en el boca a boca, con el volante. es la única manera de llegar. Ahora ustedes son de diferentes, encargados de diferentes zonas, ¿no? Habían nombrado Almagro, Palermo. ¿De dónde son los otros encargados? ¿Cómo lograron juntarse? Es un sacrificio porque hay encargados, por ejemplo, tenemos un compañero encargado que viene de Martínez. Uh-huh. Y otro, bueno, colegas de él muy cerca, de diferentes zonas. Y que de alguna forma se siente identificado con lo que nosotros planteábamos, o sea... Nosotros tenemos un proyecto político-social donde planteamos un montón de, un sinfín de cosas que tendrían que estar al servicio del trabajador. Bueno, a ver, empecemos. Vos acabas de nombrar, Feli, esto que tienen, digamos que tienen proyectos y tienen como ideales. Empecemos a enumerar. ¿Cuál sería el primer cambio que ustedes le plantearían al afiliado, le plantearían al asociado, que dicen, bueno, esto el sindicato actual con Santa María no lo tiene ni con nosotros sí lo tendríamos? A ver, empecemos por el principal, si vale el término. Mira, yo creo que lo primero, nosotros tenemos un trabajo muy muy grandísimo, por eso creo que hoy, a esta altura de la vida, la tecnología puede ser muy bien usada. Absolutamente. Estamos creando de diferentes formas de poder llegar. Hoy cualquier encargado, porque sus hijos ya tienen una computadora, o sea, uh-huh. estamos usando los diferentes métodos de cómo llegamos al encargado, de boca a boca. Estamos formando una página de internet, estamos visualizando la posibilidad de en un futuro volver a tener un programa de radio, pero también de llegar a boca, primero para que el encargado, porque muchas veces nosotros los encontramos con el encargado que discute y que se molesta porque fue a la hora social y fue mal atendido. Bueno, nosotros queremos que entienda que si él no participa, va a ser muy difícil. Absolutamente, absolutamente. Entonces, si él no participa, que es afectado, tiene que participar. Nosotros como encargados hemos perdido una enormidad, o sea, de conquistas sociales. Ejemplo, hoy en el rubro de los consorcios está muy de moda la tercerización. Uh-huh. ¿Y cuál Santa María es parte? O sea, él mira por el otro lado. Hay algunas versiones por ahí que indicarían que empresas de servicios de limpieza pertenecerían al sindicato, pertenecerían a Víctor Santa María. ¿Ustedes tienen alguna información, tienen alguna versión respecto de esto? Comentarios, sí, pero... Uh-huh. ¿Qué cantidad de compañeros perdieron su trabajo, más o menos, si tienen alguna idea? Mira, del Hospital Federal? Porcentaje no tenemos, pero sabemos que es muy alto, uh-huh. gente que por cumplir la edad se jubiló y el consorcio no tomó como estipula la ley, sino que buscó empresas tercerizadas y se saca encima un montón de problemas que a la larga le causan un severo daño al encargado y a su familia. Y bueno, no te puedo decir el dato exacto de cantidad, pero sabemos que es muy grande de compañeros que hoy son tercerizados. Inclusive hay, nosotros estamos trabajando sobre testimonios de encargados de edificios que son presionados por administradores de edificios que también han conformado el negocio de una empresa de limpieza, con lo cual están forzando al trabajador para que renuncie y se vaya para poder poner el administrador, digamos, camuflado a nombre de otra persona, pero para poner su propia empresa de limpieza de edificios. Sí, ¿también sí. tienen la misma versión ustedes? Sí, nosotros, yo personalmente conozco en la zona de Almagro un caso de un edificio donde el administrador logró con el tiempo que la persona se jubilara, después tomara, y él es dueño de una empresa tercerizada y a la vez administrador. Entiendo. Feli, vos hablabas, te referías de la obra social. A ver, metámonos un poquito en la obra social. ¿Qué es lo que vos cuestionás o la agrupación cuestiona respecto de la atención de la obra social? ¿Qué es lo que está mal actualmente, ¿no? Creo que, ejemplo, una de las primeras cosas, creemos que se tendría que agilizar el tema de los turnos. Los turnos que tardan mucho. La obra social del sindicato nuestro, aquellos médicos con experiencia, muchos renunciaron o se fueron. ¿Por qué? Por la exigencia que se le estaba haciendo de que había que atender 20 o 30 encargados en una hora como número, y cuando sabemos que cuando uno va a una enfermedad, el médico lo tiene que revisar como corresponde y hacer un diagnóstico. Entiendo. Entonces, muchos médicos, hoy son muy médicos jóvenes, uh-huh. que están habiendo. Entonces, que el entender y que el encargado entienda de que tiene que luchar para que su familia sean atendidos como corresponde. Te cuento un caso. Hace un par de años, una doctora María Elena Carrera, Hizo un estudio del el tremendo estrés que tiene el encargado. Y llegó a la conclusión que más del 80% sufre de estrés por la situación económica, por su problema social, y ese problema él lo traspasa a su grupo familiar. Hoy el sindicato no te lo atiende. El sindicato no atiende lo que tiene que ver con la parte psicológica, exacto, digamos, del trabajador, con la parte psiquiátrica. Claro, porque hay un... donde constantemente al encargado lo están presionando y que es responsable del costo de vida, porque no podemos ser ajenos, que a veces hay campañas donde dice, por culpa del encargado la despensa aumenta. Y no son claro y conciso decir que no es tan así la cosa. O sea, el edificio es como nosotros decimos, como el ser humano, necesita atención. Lo que pasa, Félix, yo te voy a explicar desde adentro, porque nuestros oyentes, ustedes también saben, yo soy administrador de unos cuantos edificios, y muchas veces algunos colegas fácilmente le endilgan al encargado la responsabilidad de que el mayor costo de despensas está relacionado por el encargado. Cuando en realidad un trabajador que hoy recién empieza gana 4.000 pesos, no sé, 3.800, 4.000 pesos netos de bolsillo, con lo cual me parece que mal se puede imputar al costo de las expensas eso, cuando en realidad sí hay otros costos que influyen y mucho en cuanto a negocios que están alrededor de la liquidación de expensas, ¿no? Pero bueno, eso ya, digamos, algo que vamos a analizar después, que lo hemos analizado en otros temas, las disposiciones nuevas que están saliendo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás. ¿Qué otro tema creen ustedes que, digamos, que está mal y que ustedes proponen que debe ser cambiado? Uno es el tema de la obra social. ¿Qué otro tema sería? Yo creo que otro es la vivienda, una vivienda digna. Es fundamental. O sea, ha salido una ley, creo que el año pasado salió una ley hablaba de un mínimo, exacto, de cantidad de metros cuadrados. La mayoría de los edificios que son antiguos, que tienen 30, 40 años, uno va y ve a los compañeros de su familia viviendo casi en un lugar encerrado. No tiene la pareja, no tiene lo que debe tener un matrimonio, porque está con la familia, o sea, vive en muy malas condiciones. Sí, en general es un ambiente. Nosotros conocimos un caso de un colega que vivía, le habían hecho una habitación cerca del coso del abajo donde encienden las calderas. La vivienda era una habitación solamente. Un lugar, un pasillo, ahí era la vivienda. Bueno, yo les cuento que muchas veces los encargados no les queda otra, que muchas veces tienen que buscar otros espacios en salas de caldera o en bauleras y demás, porque es razonable de que quieran tener espacio. Muchas veces tienen dos hijos y tienen que vivir en un mismo ambiente, digamos, el matrimonio con dos hijos, con hijos ya grandes que no pueden, digamos, hay intimidad. Sí, no hay privacidad de nada. Efectivamente. Están asignados a un espacio de 2x2 hoy. ¿Ustedes consideran que fue, digamos, que es insuficiente esta ley que hablaba? Creo que el mínimo, creo que era algo de 40 metros, algo por el estilo. Claro, pero está bien, nosotros estamos de acuerdo, creo que es loable. A lo mejor por ahí hubiera gustado otra más comedida, bueno, pero para lo que había. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene años en un edificio, que vive en esas condiciones? Siguen estando igual. Para ellos no hay solución. Entonces creemos que sí. Y el otro problema que a nosotros también nos interesa como agrupación es que el día de mañana muchos de los encargados vamos a jubilarlos, y desgraciadamente, porque hemos perdido muchas conquistas sociales, se nos han quitado la hora extra, un sinfín de cosas, ya no tenemos esa posibilidad de decir, bueno, yo voy a juntar plata y voy a comprar mi casa. Es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. El día de mañana muchas encargadas y encargados no tienen una vivienda cuando se vayan después que se ha jubilado. Ni tampoco el capital como para acceder a un banco. Y en ese caso el sindicato, el SUTER, digamos, siendo un gremio que sabemos que es un gremio que tiene mucha plata y aporta mucha plata muchas veces a campañas políticas, ¿no?, relacionadas con la política nacional y demás. ¿A ustedes, es decir, manejan algún tipo de información de este tipo o sospechan simplemente que es así? ¿En qué sentido? Digo, lo planteo desde otro lugar. Realmente es un gremio rico. Mucha plata. ¿Cómo puede ser que, por lo que dicen ustedes, no se atienda al afiliado dándole, por ejemplo, créditos para vivienda? ¿Hay créditos para vivienda que da el sindicato? Me parece que sería bueno que Carlos les comentara la experiencia hace un par de años. A ver. Y con el tema de Claypole, sí, se creó un plan de vivienda, sí, en la cual todavía hay gente que no tiene, vive, y no tiene, no es propietario, no tiene escritura. Esto está relacionado con causas judiciales que en los cuales el señor Víctor Santamaría estaba involucrado. Exactamente, sí. ¿Siguen estas causas penales no, abiertas? Pasaron los 10 años y el doctor Berger, creo que era, por ley, cuando ya pasan 10 años... O sea, prescribió la causa por no movilizarla. Exactamente. Ajá. ¿Hoy en día tiene causas Víctor Santamaría, que ustedes sepan? No. Creo, las causas acá en este país se olvidan muy rápidamente. Bueno, convengamos que es una persona que tiene mucha injerencia a nivel nacional, ¿no? Él aporta mucho, él aporta y bueno, y hoy ellos tienen una facilidad para acomodarse. ¿Ustedes cuestionarían de que el gremio, entra una inmensa cantidad de dinero y los canales no siempre van para beneficio de los afiliados? ¿Están diciendo eso concretamente? Sí, exactamente, porque siempre el gremio está puesto a disposición de los gobiernos de turno. Y en la cual el afiliado no se siente reivindicado, no participa, no tiene beneficio en la obra social. Hablemos de plata, Félix. ¿Ustedes tienen idea cuánta plata entra al sindicato? ¿Hay balances? ¿Hay acceso de parte de ustedes como para que puedan, Yo creo que no. Hay una revista que es El Vocero, que... Por supuesto, nosotros creemos que el ser humano, más allá de trabajar, también tiene derecho a la distensión, a hacer deporte. Por supuesto. Y un montón de cosas más. Pero en ese vocero nunca hemos visto un balance de lo que se ingresa, porque sabemos que ingresa mucha plata por mes. Pero no hay un balance de ingreso y egreso de lo que ellos reciben. ¿Y en qué se gasta? ¿No hay un balance o usted...? Balance no hay público. No hay público donde el encargado diga... No tiene acceso... ¿Dónde el encargado diga? No tiene acceso. Esta es mi plata. Está bien lo que hicieron. O sea, no hay un balance público donde el encargado diga, esto es lo que yo sé en plata. Pero esto se supone que hay auditorías o que debe haber una comisión revisora de cuentas dentro del... Por eso es que ellos, como decía el compañero acá, ellos una vez por año llaman a estos encargados truncho, como decimos nosotros, a las rejas, pasan, levantan la mano y ya está aprobado el balance anual. Y ahí quedó. ¿Encargados truchos son falsos afiliados, digamos? Delegados. Yo le decimos trucho porque no han sido elegidos por el voto directo del afiliado. O sea, lo ha elegido Pepe a su semejanza y... ¿Ustedes sospechan que además el sindicato tiene extensiones en lo que es AIER, por ejemplo, que es una cámara donde muchos sospechan que es una cámara amarilla de Santa María? Mira, lo que nosotros hemos sabido, no lo hemos comprobado, pero sabemos que su suegro es presidente de una de las tres cámaras empresariales que con cual él firma los convenios laborales. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, las cámaras que firman en... Hay tres cámaras, mayormente siempre firman los aumentos de sueldo. Correcto. Comentarios, nosotros no lo tenemos. Y uno de ellos está manejado por el suegro de Pepe. ¿Por el suegro de Pepe? No, el suegro de Víctor. De Víctor. El suegro de Víctor. Sería el presidente de esa cámara, de una de las tres cámaras empresariales que firma... De administrador. Que firma los convenios. Te digo, eso es un... Sí, ayer es una cámara que, Jorge Hernández, que es el presidente de Fundación Reunión de Administradores, lo ha dicho hasta el cansancio, que es una cámara relacionada desde el inicio de Pepe Santamaría, con lo cual hay ahí, una sospecha de que es una cámara del sindicato. Les queda poco tiempo, sé que ustedes se tienen que retirar, tienen que ir a cumplir con su función de trabajo. ¿Algo que le puedan dejar dicho al afiliado para que pueda participar, que pueda acercarse a ustedes? Para nosotros salir a caminar a la calle para que los encargados entiendan de que desde adentro criticar no vamos a solucionar nada. Tenemos que participar. Nosotros podemos tener la muy buena voluntad, los 15, los 20 que somos, de tener cosas muy claras, porque si no contamos con el trabajo y la integración de los colegas, va a ser muy difícil cambiar el sindicato, que sea más democrático, que sepamos en qué se gasta nuestra plata, que tengamos hoy, por la vida que estamos llevando, por la globalización, donde han aparecido mil enfermedades, el sindicato cubra todos los gastos, y no algunos gastos sí y otros no. O sea, los de menos valores no hay problema, pero los gastos de altos valores los encontramos que a veces no. El sindicato, o sea, hay un montón de cosas, pero eso va a depender que el encargado tome conciencia, que desde adentro no, que tiene que participar. Aquellos encargados que compartan opiniones con ustedes, ¿cómo pueden comunicarse? Nosotros hoy tenemos un correo, ya estamos preparando El correo nuestro hoy es encargados edificios. Encargados edificios. Todos juntos. Todo encargados junto, edificios. El guión bajo. Sí. 20 DIC. O sea, 20 de diciembre. 20 DIC. Arroba hotmail.es. Hotmail.es. Y bueno, estamos. Creo que antes de... Ustedes también se reúnen los días miércoles. Claro, lo estamos reuniendo los miércoles. Y bueno, y vamos, tenemos varios proyectos, tenemos ¿Los miércoles en qué horario y dónde? Después de las 21. Después de las 21. Por ahora lo hacemos en casa de compañeros, vamos a ver en el futuro, ¿viste? O sea, se van agrupando, se van, digamos, comunicando a través del correo electrónico, claro. Se van pasando los datos y ahí se van reuniendo. Y bueno, y prepararlo el día de mañana con todas las cosas, porque hay muchas veces los encargados están preocupados, no saben lo que cobra. Bueno, creemos que hay que prepararse para darle una explicación al encargado. ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Ustedes creen que hoy en día el sueldo que reciben los encargados es justo, es bajo, es alto? ¿Cómo lo consideran? Yo creo... No hablemos de las extras. Yo creo que es complejo. La situación económica del país es compleja. Uh-huh. Creemos que hay una crisis social muy profunda, uh-huh, que también nos afecta a nosotros como trabajador. Pero, como digo, si esto no nos llegamos a formarlo, a hacer la unidad y luchar por salario, ¿quién no va a querer ganar bien, que ese sueldo le dé el derecho a que sus hijos disfruten de vacaciones, que tengamos mejor estudio? Muchas veces los encargados no les da su salario para eso. ¿Ustedes están conformes, perdón Jorge, con este aumento del 18% que recibieron, o creen que es poco? Que parece que bien. Ha sido de los más bajos. Que de los más bajos. Lo que sí, por ahí puede ser que no estemos de acuerdo. Lo que sí nos molesta mucho que los aumentos sean en cómodas cuotas. Creemos que es injusto, porque cuando vos estás cobrando la segunda ya te has comido todo lo anterior. O sea, tendría que ser de una sola vez, bueno, y discutirlo. Es cosa de discusión. O sea, y lo que nosotros planteamos es que entiendan los consorcistas que nosotros no somos solo los enemigos de. Somos trabajadores como ellos, porque hay una cosa muy clara, el consorcio, en el caso mío, la mayoría son trabajadores, uh-huh, y también discuten, se molesta cuando cobran un sueldo, pero se olvidan cuando van al edificio y pasan a ser patrones. O sea, no sé si me entiende lo sí, mismo. Sí, claro, sí, que todos necesitan sí, ayuda, claro, en cualquier rubro. Exacto, y en conjunto, bueno, es eso. Y por eso estamos en esta pelea, que no es fácil. ¿Eh? Ustedes, cuando charlan con otros compañeros de ustedes, así que los acaban de conocer, además, digamos, ¿se sienten consustanciados con estos mismos reclamos ustedes? ¿Comparten los compañeros en general esta crítica, o dicen no, estamos muy conformes con la labor de Santa María? No, en la mayoría de los casos están disconformes. Pero, como dice el compañero, cuesta sacarlo a dar pelea. Sí, a nosotros nos cuesta a veces. Vamos a trabajar sobre esto, Carolina. Carolina sale mucho a la calle entrevistando a copropietarios, encargados, y suele pasar que cuando a la gente uno le dice, bueno, te vamos a grabar, podés salir al aire, a pesar de que conservamos el anonimato, sí, no, decimos simplemente Carlos de Almagro, la gente le cuesta salir a la calle, ¿no? Como que protestan, pero en voz baja y puertas para adentro, sí, como tienen que hacerlo al aire y defender sus derechos, no siempre lo hacen. Desde el punto de vista nuestro, cuenten con nuestra colaboración, todo lo que implique democratizar el gremio y estar de acuerdo, digamos, y que los trabajadores tengan cada día, digamos, un mejor nivel de vida. Nosotros estamos predispuestos a eso, compartimos eso, así que cuenten con nosotros. Cuando quieran, tienen siempre los micrófonos abiertos, pueden venir directamente al piso y agradecemos como hoy, o también los podemos llamar por teléfono y pueden salir telefónicamente en caso de que quieran comentar algo que ustedes creen que es relevante y que amerita que los compañeros ustedes lo conozcan. Una última cosita que les permita, sí, nosotros queremos plantear, y ustedes están viendo que fue este tema de la inseguridad, uh-huh, últimamente, y están tratando de mezclar en este tema también, de insertar al encargado a ser parte. Nosotros como agrupación decimos que no compartimos, creemos que el encargado no es policía, sino que es trabajador y sufre las mismas consecuencias del común de la gente. Entiendo. Ya nosotros hace 2 años, 3 años también rechazamos públicamente otro intento que se hizo de meter al encargado como corredor escolar, ¿no? Nosotros hacemos un llamado a los encargados que escuchan de que no se presten Seguramente a alguno le va a gustar, ojo, es que eso es sencillo. O sea, vos hablarías de... ¿De ser personal de seguridad también o cómo...? No, estás hablando del botón antipánico. Exactamente. Que se va a entregar supuestamente... Ya se entregaron, ya se entregaron 200 y tanto aparatos a los encargados de la zona de Recoleta. Entiendo que la idea era que también esto fuera de seguridad para el propio encargado. Exacto. Pero en algún punto están cumpliendo una función de vigilancia que tal vez no es algo atinente a ustedes. Exactamente. Lo mismo con el tema de algunas disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo de que los encargados sean quienes tengan que llenar el libro de ingresos y egresos de proveedores en el edificio? ¿Ustedes lo hacen, por ejemplo? En el caso nuestro no. No, o sea, por ahí sí, porque el encargado es que es la persona que está más relacionada directamente con las personas que ingresan al edificio, o sea, él sabe quién es quién. Entiendo. Los administradores del edificio, ¿ustedes le entregaron este libro como para que ustedes lo...? En el caso nuestro, en el caso mío no. No, en tu caso, no. Carlos tampoco. Bien. Es que hay muchas cosas que... Hay leyes que desgraciadamente no se aplican como debe ser, que son en beneficio. Igual les digo, la 3254, que es una ley que tenemos los administradores, dice específicamente que ese libro tiene que estar ya y tiene que estar en poder del encargado de edificio. Hay otro proyecto también que hablaban de un desfibrilador y que los encargados iban a tener que manejar un desfibrilador en caso de problemas cardíacos de la gente. ¿Están de acuerdo con eso? No, para nada. Bueno, es muy complejo, o sea, yo creo que hay algunas cosas que el encargado sí tendría que estar capacitado en el caso de tener algunas nociones en un caso de incendio. Creo que sí debe tener, pero debe ser bien preparado, o sea, el sindicato tendría para en algunas cosas que son necesarias, que tienen que ver con el desarrollo. ¿El sindicato le da a ustedes algún tipo de capacitación en ese sentido? ¿Qué hacer ante incendios? ¿Cómo hablan, pero en el caso mío jamás se me ha invitado, nada, no. ¿Ustedes no participaron de ninguna? No. Escuchamos a Pepe hablar de esto y vamos a hacer esto, pero bueno, no. ¿Pepe sigue teniendo gerencia todavía? Él maneja la obra social. Pepe es el que maneja las plata, o sea, él es el que maneja. Le dejó al hijo lo otro, pero esto es mío, o sea, yo manejo la obra social. Si a Víctor maneja, que es lo que es más la parte gremial en sí, ¿no? Lo que es la representación. Pero Pepe padre maneja la obra social. Ahí está el buen billete. Bueno, que tengan mucha suerte. Nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos para aquellas cosas que ustedes creen que pueden ser beneficiosas para sus compañeros. Así que les deseamos suerte y bienvenido a la democratización de los gremios, que me parece que es algo que hace falta en todo el país. Uno ve, digamos, a diario la inmensa cantidad de sindicalistas que se perpetúan en el poder y años y años y años en el poder. Así que sabemos que tienen que ir a trabajar. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y tiene las puertas abiertas cuando en nombre de la agrupación, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, fueron Carlos Martínez y Félix Herrera, componentes de la agrupación 20 de diciembre del Súter Sinache, ¿verdad? Sinache, así no tenemos problema. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos.